Hola, aquí estamos en la región de los ríos, en Carreriñe. Hoy día vamos a estar entrevistando a... a un lahuentuchefe llamado... Ángel. Dime, Ángel, ¿qué... ¿qué es ser la lahuentuchefe? Es una persona que ayuda a curar a las personas con remedios de medicinales. Como el lahuentuchefe saca los espíritus malos que tenemos en el interior. ¿Y qué significa para usted, para ti, ser un lahuentuchefe? Para mí significa un gran trabajo para mí porque de chiquitito aquí quise ser tu jefe para ayudar a algunas personas a curar su cuerpo y los males que tienen por dentro. Cerca del Quiñe hay un incendio forestal que fue provocado por unos turistas que estaban haciendo un campamento y dejaron su fogata prendida. La fogata agarró unas plantas y hubo un incendio. ¿Qué significa para usted la pérdida de las plantas medicinales? A mí no me gustó porque las personas no apagaron la fogata y además en el bosque habían muchas plantas medicinales que ayudaban a las personas. Y todas esas plantas se han quemado y no queda ninguna. ¿Para qué sirven las plantas medicinales? Sirven para curar a las personas y sacar males interiores que algunas personas tienen mucho dolor en las piernas, otras en la espalda. Por eso usamos esos remedios para curar a las personas. Gracias por darnos información. ¿Puedes mandar un mensaje? Sí, quisiera que las personas no dejaran la fogata encendida porque ahí en los bosques hay muchas plantas que hay que cuidar. Además, deben entender que las plantas son importantes para nosotros y para otras personas que vienen a ver cómo es el lugar. Nos despedimos de nuestro lahuentuchefe. Le damos las gracias por estar aquí y darnos su tiempo. Y gracias por dar su tiempo también. Soy Jennifer Antigua, la tipa llante, y adelante estudios.